levanten el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos, muy adentro en el templo de mi veneración, hoy muy siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un cántico marcial, desde se levanta en el mástil mi bandera, como un sol entre céfiros y trinos, muy adentro en el templo de mi veneración, hoy me siento contento latir mi corazón. Es mi bandera la enseña nacional, son estas notas un cántico marcial, desde niños sabremos venerarla y también por su amor vivir. Ya, yo puedo empezar. Ah, hola, yo soy Abraham González Ruiz. Yo soy originario de Oaxaca. Vivo en la Ciudad de México y me dedico. Repítelo, por favor. Ah, no lo grabaste. Es que se me habló José Luis en ese instante, entonces. Ah, la cagó. Saludos a José. Ok, otra vez. Pero si se está registrando. Me quedé. Bueno, hola, soy Abraham González Ruiz. Soy originario de Oaxaca. Vivo en la Ciudad de México. Y me dedico a la distribución cinematográfica. Es una industria muy creciente. Bueno, me dedico a eso porque me gusta mucho el cine. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita. Es bastante complicado, casi tengo una cada año, pero me gusta mucho el de Luis Buñuel. Thank you. Todo me gusta de ti, de Aarón y su grupo Ilusión. Y lo digo porque me gusta bailar. No lo hago tan bien, pero pues siempre me ha gustado bailar. ¿Cuál es esa, Aarón? ¿Y su grupo Ilusión? Ah, Todo me gusta de ti, sí. ¿Y esa de dónde? ¿Cómo la ves? Ah, pues esa es de cualquier boda, 15 años, fiesta. Es inevitable. A mí me gusta, pues no sé, me gusta bailar, la verdad. Bueno, ok. Pues la verdad, yo nunca he sido tan musical como la gran mayoría de las personas. O sea, en mi casa lo que menos hubo fue una grabadora, un tocadiscos, siempre hubo una televisión. Yo creo que por eso me gusta más el cine que la música. Pero pues mi primera canción favorita que elegiría sería T para Tres de Soda Stereo. Uh-huh. Yo creo que mejor, bueno, más bien en la versión del Unplugged. Digo, la historia de T para Tres es bastante triste, pero a mí, por alguna extraña razón, no sé si es por el riff que le dedican a Spinetta, pero siempre me viene a la mente. Thank you. Cerati, tendría que ser Cerati, siempre. ¿Cómo descubriste a Cerati? Y a... Pues básicamente es uno de los... de... en la prepa fue casi de lo primero que había escuchado. La verdad he escuchado cosas como muy pop. Tengo una hermana más grande. Y pues siempre veíamos en la tele MTV. Entonces yo también soy muy fan de Garbage y de No Doubt porque veía sus videos constantemente. Y pues veía un chorro a Britney y a los Backstreet Boys. Pero un día pasaron Zoom de Soda Stereo y pues yo me quedé maravillado porque era totalmente diferente. Y aparte era una letra que yo totalmente le entendía y pues me gustó bastante. Entonces ya después sabía que Soda Stereo se había desintegrado en el 97 y que seguía Gustavo Cerati. Y este... y pasaron los años y ya fui siguiéndolo, pero pues es que escojo Karaoke de Gustavo Cerati. Este, La verdad, no estoy diciendo mis canciones como en orden de favorito, sino como se me vienen ocurriendo. La siguiente se llama La Martiniana, es una canción muy tradicional en Oaxaca. Y pues, una vez entré a un bar, una cantina muy famosa ahí en Oaxaca que se llama La Casa del Mezcal, y escuché a un señor cantándola con sus amigos y se me quedó muy grabada. Entonces, a partir de que me fui de Oaxaca, pues cada vez que la oigo sí me entra un poco de sentimiento y me recuerda a ese momento. Complejo. A la vez creo que está bien y está mal. Hay ciertas comunidades en Oaxaca a las que no llega nadie, pero sí nadie. Pero sí llegan los maestros, ¿no? Uh-huh. Y aunque tengan una formación muy escasa o muy buena, al final de cuentas ellos siempre están ahí. Ya sea que los obliguen o... El caso es que los niños llegan a aprender algo, ¿no? Pero eso contrarresta a lo que es un sindicato, y como un sindicato es simplemente política, también hay corrupción, malos tratos, muchísimo dinero, muchísimo de lo que se va, muchísimo de lo que se queda. Entonces hay buenas y malas. La verdad yo nunca supe qué era eso, porque mis papás, humildemente o medianamente o dentro de sus posibilidades, me pusieron una escuela pública, una escuela privada. Entonces yo siempre tuve clases, pero sí veía mucha gente que, o sea, yo iba a las 10 de la, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana rumbo a la escuela, y veía niños jugando y los maestros en paro en el Zócalo. Y es bastante complicado decir y tener una postura, especialmente yo como oaxaqueño, porque realmente la única oposición contra algún gobierno que esté haciendo, tenga un poco de corrupción o muchísima corrupción, como lo ha tenido el PRI, o sea, ellos son los únicos que se les ponen al frente, y eso yo les aplaudo, pero también no les aplaudo que Oaxaca sea el último lugar de educación durante más de 50 años. Ok. Bueno, me interesa. Sí, porque a mí me ha... Sí, cuando también... Nunca he ido a la capital, pero también cuando he estado en Oaxaca me ha tocado así como varios enfrentamientos, y siempre me había interesado la opinión. Me gusta mucho escuchar a los oaxaqueños hablando su opinión sobre esto. Sí, es un tema bastante complicado, y en Oaxaca básicamente el 60% de los que trabajan en Oaxaca activamente tienen algo que ver con el sindicato. Okay. De trabajadores de la educación. Okay. Y el otro se va repartiendo. Entonces, si ellos dejan de percibir dinero, hay una gran baja económica en Oaxaca, pero también hay otra gran baja económica porque no hay turismo, porque no se acercan, porque hay problemas, porque en el 2006 pues casi fue como un año en el que estuvo sitiada la ciudad. ¿Ahí dónde estabas tú? Yo estaba cursando el primer semestre de la universidad. Uh-huh. Y nos sacaron de la universidad. Yo fui a la Náhuac de Oaxaca, porque esa era la universidad que fundó los Murat. Uh-huh. Que son de la parte priista, la esposa del primer gobernador Murat fue la que dio los terrenos para que hiciera la universidad. Entonces, no, bueno, ya después no tenía nada que ver, pero ellos llegaron los maestros y nos sacaron. Yo estaba en clases y nos sacaron así. Y precisamente ahorita el hijo del gobernador José Murat, Alejandro Murat, está contendiendo para la gobernatura de Oaxaca, que pues a mí se me hace bastante ilógico que gane, porque el primer Murat saqueó a Oaxaca, tiene edificios en Nueva York, ¿sí? Y un sinnúmero de cosas que probablemente continúen con eso, ¿no? Con su hijo siendo gobernador, y lo más probable es que gane, porque mucha gente va a depender del PRI, y cree o tiene la idea que llegando el PRI va a mejorar su situación económica. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz terrible. Ah, mi... No sé qué rola voy, pero creo que... Otra vez. Ok. Una, dos, tres. No sé en qué rola voy. Una, dos, tres. ¿Es José Luis? Sí, creo que sí. Ah, okay. Eso es mi papá. No sé en qué rola voy, pero yo siempre... en Oaxaca tengo varias cantinas a las que me gusta ir y siempre las pongo, entonces es este... Quiero que sepas de los Cardenales del Norte, entonces siempre la pongo. Entonces, digo, no me gusta mucho... Esa rola no es de banda, es de música norteña. No soy tan como influenciado porque yo siempre he defendido como la de que yo soy del sur, soy muy sureño, pero esa canción siempre me ha gustado poner en una cantina. Creo que es adecuada. Que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco que de tus labios, que si no hay cariño, que no haya folclórico el asunto, inclusive las rolas, las canciones son como más, se llaman chilenas. Ahí seguro encontrarás la explicación mejor que yo que te pueda dar, pero son bastante folclóricas y pues nada, escuchan como cualquier otra persona de México las rolas que vienen de todos lados, pero sí es algo extraño porque la banda es un poco más sinfónica que la banda que viene de Sinaloa, de ahí. Okay. Y los ritmos suenan bastante bien. De hecho, dicen que los mejores intérpretes de los instrumentos, como la trompeta o la tambora o algo así, vienen de la Sierra Oaxaqueña. Tienen, okay, tienen bastante formación de ahí, entonces suena bastante diferente. ¿Canción como...? Ah, pues sí, pues casi todas las de la Guelaguetza, Canción Mixteca, La Sandunga, Flor de Piña... ¿Has ido a la Guelaguetza? Ah, sí, claro, obvio. Pues no puedo decirme oaxaqueño sino ir a la Guelaguetza. ¿De qué trata la Guelaguetza? La Guelaguetza es en zapoteco, el significado de la palabra Guelaguetza es una ofrenda. Okay. Entonces, todos los pueblos indígenas de Oaxaca se reunían en el centro, en la ciudad de Oaxaca, como para ofrendar regalos por todo el año. Entonces se armó una gran fiesta en la cual asistían todas las personas de todo el, no inclusive de todo el país, sino como de todo el mundo, y era como su regalo al mundo. Okay. Esos bailables o lo que ellos llevaban, porque muchas veces regalan pan, dulces regionales, que son básicamente son pan hechos con diferentes formas de dulce y de manteca, fruta, animales, y se hacía específicamente en un cerro que está en la ciudad de Oaxaca. partido de hoy. Ah. Acabamos de ver el América Monterrey. Y yo soy muy americanista, pero sin dejar de ser objetivo, pero pues bueno, siento que esos partidos solamente los da el América. Tan emotivos, tan emocionantes. Con tantos expulsados. Con tantos expulsados, tanta indisciplina, pero bueno, es parte del América. El folclore como Oaxaca. Pero bueno, a mí no me pareció penal. No era penal. No, no sé si no era penal. Pero espero que... Creo que esta debió haber sido la final. Si hubieran dado así de otras las circunstancias. Creo que son los dos mejores equipos del campeonato. Y pues ya. Creo que va a ser campeón en Monterrey. ¿Qué sigue para el América? ¿Qué sigue para el América? Pues no espero ser campeón el próximo torneo. Porque es el centenario, ¿no? Y pues va a ser el primer equipo que va a ganar el Libertadores. Qué buen cierre. Estoy contigo, oye mi corazón.